Nos vamos a la calle porque allí se encuentra nuestro compañero de tareas, el señor Ángel Basile, Don Gato. ¿Cómo le va, estimado Ángel? Buenos días. Hola, ¿cómo anda, compadre? Buen día. Buen día, buen día. ¿Todo bien? ¿Usted tranquilo? ¿Todo bien? Yo sí. Bueno, eso yo estoy tranquilo. Eso es lo mejor. Lo que no está tranquilo es el sector judicial, compadre. Está ahí, están decidiendo ahora si aceptan o no el último ofrecimiento paritario, que si mal no recuerdo fue el jueves pasado, el lunes, mil disculpas, se me mezclaron los días, porque lo que pasa es que hacen casi 2 meses que están en plan de lucha, una nueva conducción, total y absolutamente nueva, todos los integrantes es la primera vez que están en esa instancia, entonces bueno, están procediendo a votar absolutamente todo. Entre esas cosas, propusieron votar para ver si se puede votar, mil disculpas esto, que la redundancia, pero eso es justamente, a ver si ahora a las 11 menos cuarto se puede votar para ver si se acepta o no. ¿Por qué se toma esta decisión? Porque hay mucha gente que está aquí ahora en la explanada de el Poder Judicial, cito, en calle España, frente al Juzgado Federales. Así es. O la parte de atrás de la Municipalidad de Capital, no sé, para poder ubicarse más geográficamente. Claro, sí. Mucha gente que hay aquí, gente de Godoy Cruz, gente del Polo Judicial, gente de Las Heras, Guaymallén. Pero también hay mucha gente que está a través de plataformas streaming, votando desde el este, desde el sur, desde la montaña, y que también tienen derecho a voto, y que, bueno, les pidieron un tiempo para ir a votar. Bueno, eso es lo que se decidió. 11 menos cuarto se va a votar a ver si se acepta o no. Por lo cual produjo un pequeño enojo en algún sector, porque todas las asambleas se hacen abiertas en la explanada del Poder Judicial, lo cual hay que estar parado, hay que estar al sol en un momento, entonces cansa, hay mucha gente muy grande o gente con discapacidad, entonces hay un hastío acá, y bueno, así que veremos qué es lo que deciden. Y eso, recordemos que lo que se ha ofrecido son 15% de aumento al básico en dos cuotas, un 5,8 para enero, febrero, marzo, y un 5% para el ítem judicial, que es un ítem especial para este sector gremial, también resulta insuficiente. Digamos que si alguien entra a trabajar hoy en el Poder Judicial, cobraría de entrada 250 mil pesos. Eso hace 24 horas, tal vez hubiera dado la aceptación. 24 horas. Ajá. Después de las expresiones de Caputo, ayer, nuestro actual ministro de Economía, todas las paritarias que hay en el país y que se han producido están totalmente licuadas. Total y absolutamente licuadas. Así que, bueno, veremos qué es lo que pasa. Bien, bien. Bueno, es un tema que hay que estar al tanto porque, como bien decías, hace mucho tiempo, ya más de un mes, que vienen con estos reclamos, ¿no? Sí, más, casi 2 meses. Casi 2 meses. No puedo dar exactamente los días, pero son casi 2 meses. Desde octubre que se viene paritando. Así que, bueno, acá están decidiendo qué es lo que se va a hacer. Claro. Acá en la explanada de casa de Poder Judicial, la votación es a mano alzada. Solo se vota si asistís a la asamblea. Si no asistís a la asamblea, no votás. En este caso particular, así que bueno, están desde las 8 de la mañana hoy acá parados, claro, por eso también el cansancio, claro, y sí, es imaginable. Bueno, Angelito, vamos a estar a la espera. Cualquier cosa, si necesita, aquí estamos para salir al aire otra vez. Muchas gracias. Un abrazo, compadre. Saludo a la audiencia. Nunca saludé a la Sofi y a la Angelita. Muy Un beso bien, grande. ahí lo están saludando también, perfecto. Bueno, Bueno, Angelito, muchas gracias. gracias. Ahí Chao. estamos en contacto, ¿eh?